¿Qué opinas de que no, de que la actividad física ya no se efectúe en estos días? Es muy importante retomar la actividad física porque esto se va a reflejar en la salud de todas las personas. Y de los niveles de obesidad que van incrementando día con día. Pues precisamente el nivel de obesidad es una consecuencia de no tener actividad física por dar prioridad a otras cosas en las que nos ocupamos. Y también, ¿qué puedes opinar de que las horas de sueño ya no se respetan ni por jóvenes ni por adultos? El no dormir ocasiona muchos, el no descansar el número de horas, que debe ser 8 lo ideal, ocasiona otro tipo de trastornos hasta psiquiátricos, de los huesos, de muchos, muchos trastornos tras el no dormir lo suficiente. Entonces, esto precisamente se nota en el estrés, en gastritis, en colitis y en muchas otras enfermedades. Y también, ¿qué crees que el estrés puede causar como consecuencia de la actividad? Pues es lo que comenté ahorita, que con el estrés se provocan enfermedades, que son dolores de cabeza fuertes, que son, vienen siendo migrañas, colitis, gastritis y otro tipo de enfermedades gastrointestinales que provocan por el estrés. También la postura es algo que antes se trabajaba mucho y ahorita, ¿por qué no? ¿Tienes alguna teoría de por qué no? Porque el trabajar con la computadora, el estar todo el tiempo viendo televisión y todo eso, hace que estés en posturas no adecuadas. Anteriormente se hacía mucho ejercicio, te salías a la calle a jugar diferentes juegos y eso hacía que tuvieras una mejor postura. Sin embargo, las actividades sentadas se provocan malas posturas y se provocan enfermedades de columna, de cadera y de diferentes partes del cuerpo. Gracias.